El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas, amigos que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos comenzando con un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Esperamos que la hayan pasado muy bien en este carnaval, que el feriado haya sido restaurador para la cotidianidad en la que vivimos, para el trabajo, que nos haya desestresado, que nos permita tomar más energía. Hoy es jueves 11 de febrero, son las 4 y 12 minutos de la tarde. Estamos en vivo desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy David Anchaluisa. Hola, hola, mi nombre es... Hola, hola, mi nombre es Carla también. No se olviden que estamos con ustedes de la franja radial Infractoras de Mentes, ahora con un nuevo horario, estaríamos extendiendo. Les vamos a seguir contando en el transcurso de la semana y en la semana que viene cómo quedará la programación a partir de este mes. No se olviden que estamos, pueden contactarnos también a través de nuestra fanpage, Infractoras de Mentes. Así es, nos pueden llamar también a través del 2220-966. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden realizar a través de la línea telefónica. También nos pueden dar sugerencias o comentarios a través de nuestra fanpage Infractoras de Mentes. Y ya estamos comenzando. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre un par de temas que rodean como la fecha. El día de hoy, 11 de febrero, se recuerda desde el año anterior, se recuerda esta fecha como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que la promulgó la ONU el año anterior. Y también vamos a conversar un poquito sobre el primer año que transcurrió ya, este mes que pasó, enero, se cumple ya un año del decenio internacional afrodescendiente, que igual es como un periodo que se lanzó, que se proclamó desde la ONU, y porque hubo un montón de respaldo e insistencia desde los movimientos afros para que se diera. Y vamos a comentarles un poquito de qué se trata en un momento. Vamos a empezar con un tema musical. Les invitamos a escuchar una selección de temas muy especialmente para ustedes, queridos y queridas radioescuchas. Esto se llama La Habana Blues, es directamente de Cuba, y ya regresamos. Destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar. escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Ahí estábamos escuchando la propuesta musical de una banda cubana que se llama La Habana Blues, y están proponiéndonos este tema que se llama Arenas de Soledad. Como les habíamos comentado, el día de hoy vamos a conversarles más en unos momentitos sobre qué se trata. Esto es el decenio afrodescendiente, y por eso el día de hoy vamos a dedicarle un poco de música a... vamos a escuchar un poco de música con raíces afro, ¿no? Pero sí, es propuestas hechas en Colombia, en Ecuador, sobre todo, ¿no? Que es donde se ha cultivado más fuertemente los ritmos de inspiración afro. Primero vamos a ir, vamos a tratar el tema, el otro tema que les habíamos comentado hace un ratito. Hoy, jueves 11 de febrero, se recuerda o se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto surge como una iniciativa que pretende impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector de la ciencia, que ha sido históricamente un sector al que se le ha negado el acceso a las mujeres y que, sin embargo, ha habido un montón de ejemplos de mujeres que lograron como motorearle un poco a esto, como evadir como todos los obstáculos, y además aportar con grandes descubrimientos y un montón de otras cosas en lo teórico a nivel científico, ¿no? Así es, en la ciencia también se ha manifestado la expresión, la cosmovisión de un mundo al que nosotros, y que no solamente nosotros, no, más bien hacemos uso de esas conceptualizaciones para entender el mundo, se le ha denominado el patriarcado y que tiene sus expresiones, como lo conversamos en, siempre en nuestros programas, en distintos sectores de la vida. Uno de ellos es el de la ciencia, ¿no?, que ha sido un sector eminentemente predominante y digamos que ha tenido gran relevancia solamente para los descubrimientos, las ideas, y que todos los créditos se han arrogado a científicos hombres, ¿no? Sin embargo, en ese ejercicio de hacer una historia crítica también han empezado a aparecer historiografías que rescatan y que dan el verdadero valor al aporte de un montón de mujeres que han también aportado de manera significativa, pero no reconocida, en la construcción de aquello que llamamos ciencia. Sí, justo reconocer que la ciencia también corresponde a una mirada o intereses concretos, eso nos da como la pista de por qué es que las mujeres han sido invisibilizadas en este espacio, ¿no? No es como de a gratis que el acceso se les ha negado únicamente por... O sea, creo que la excusa ha sido mencionar que no estamos hechas para eso. Sin embargo, sí tiene que ver con otros intereses, ¿no? Con quienes están, en quienes han tenido y han podido manejar todos los avances de la ciencia. No les interesaba tampoco que un espacio amplio de la población pueda llevar eso, las riendas de la academia, del avance científico. Así es, esta fecha propuesta por la ONU con la intención de poder hablar de estos temas de la desigualdad en la participación de las mujeres en lo que se refiere a la ciencia y a lo que está vinculado a ella, ¿no?, a la construcción del conocimiento, a la participación en la educación, fue establecido recién nomás en diciembre del año pasado por la Asamblea General de la ONU, con el propósito, decíamos, de lograr el acceso equitativo y la participación de las mujeres en la ciencia. Según estudios que refiere la misma ONU, realizados en 14 países, se habla de que la probabilidad de que una mujer obtenga una maestría o un doctorado es de un 8% o 2% respectivamente, ¿no?, para la maestría o para el doctorado. Mientras que para el caso de los hombres, las opciones se duplican en cada caso, ¿no? Es decir, que para los hombres obtener una maestría representa un 16% más de probabilidad y un 4% más en cuanto a los doctorados, ¿no? Resultan esenciales discutir estos temas, ¿no? Porque cuando se habla de igualdad hay un montón de temas que deben ser explicitados y que hay la intención de trabajarlos, ¿no? Recientemente en instrumentos internacionales, hace poco en octubre del año pasado se realizó la Conferencia de Población y Desarrollo en México, donde se elaboró, digamos, o se consolidó, se restablecieron acuerdos para trabajar en torno a lo que es conocido como la Agenda 2030. Eliminar toda forma de discriminación contra la mujer es lo que se menciona como motivo para generar una fecha que hable de las mujeres en el espacio de la ciencia, que nos ayuda como a recordar y además a mirar cuán real es esto, ¿no? Cómo está siendo el papel de las mujeres en la ciencia. Ahora nosotras sabemos que, por ejemplo, el acceso a las universidades es cada vez menos restringido, pero siguen habiendo un montón de patrones que siguen empujándonos a ser parte únicamente de lo que se conoce como las carreras, o lo que se las menciona como carreras más, más suaves o carreras que tienen alguna vinculación aún con el tema de cuidado, por ejemplo, como son las carreras de trabajo social o enfermería, el tema de el trabajo con niños, o sea, que es un poco, sigue siendo el imaginario de hacia dónde están yendo las mujeres, y sí, sigue siendo donde están, sobre todo, donde la población, sobre todo de mujeres, pero que tiene que ver con el, con que ya no hay una restricción legal, ¿no? No hay un papel que nos diga que no podemos ser parte de una u otra, acceder a una u otra carrera universitaria. Sin embargo, el transcurso desde el nacimiento nuestro va haciendo encaminarnos hacia esos espacios. Negar el jugar, el descubrir, abrirse a otros espacios hacia a las mujeres, ¿no? Ajá. La pregunta básica es, ¿por qué se produce esta exclusión, no? De pronto en la actualidad miramos que las estadísticas oficiales nos dicen que hay más acceso y, claro, en teoría están eliminadas esas barreras, digamos, que antes jugaban el papel de impedir el acceso a la educación, a las carreras, que de algún modo se constituyen en el inicio para construir ciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los patrones culturales, sobre todo, que se continúan reproduciendo? Y no solamente este tema es de ahora, ¿no? Las sociedades mismas han venido construyéndose sobre esta división de los roles de género, ¿no? Habría que sumar a esta división de roles de género el haber asignado a al hombre el papel de construir conocimiento, ciencia, ¿no? Dejando también de lado el papel, sin embargo, de las mujeres. Sin embargo, como mencionábamos, se ha venido haciendo dentro de las ciencias sociales, sobre todo, un intento por rescatar aquellas partes oscuras de las historias, que generalmente son las historias de los vencedores, y como parte de ese ejercicio de la crítica se han venido reconociendo papeles no reconocidos dentro de la historia. Queríamos mencionarles algunos importantes digamos ejemplos de cómo en la historia se ha relegado, se ha invisibilizado todo ese aporte de las mujeres a la construcción del conocimiento, y les queríamos contar el caso de Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Sí, ella es justo una de las figuras como más representativas, además porque es parte de una historia que no solo una época histórica de la que ahora es muy difícil tener conocimiento, o sea, fue muy difícil como recoger todo el conocimiento como de esa época y previo a ella, por un montón de cosas que siempre tienen que ver con intereses, como decíamos antes, ¿no? El triunfo de ciertas culturas significaba muchas veces el desechar las riquezas de las otras culturas, ¿no? Hipatia de Alejandría fue la primera mujer en realizar, como se la reconoce, como quien realizó una contribución importante al desarrollo de las matemáticas. Ella nació en el año 370 justo en Alejandría y falleció en 416, teniendo amplios trabajos en temas de filosofía, física y astronomía que hasta ahora se los reconoce. Por eso es que como les decía, esta es justo una época en la que además hay una ampliación, o se reconoce como el triunfo de la cultura cristiana, la religión cristiana más bien, y que entre las cosas que desecha la postura más reaccionaria de esta religión es la posibilidad de las mujeres de ser parte de esta del espacio de la ciencia, ¿no? Esto ya, el trabajo que venía realizando Hipatia de Alejandría y se reconocía ya en ese entonces como una herejía por un amplio grupo de cristianos, quienes la asesinaron brutalmente. Y desde entonces se la considera como la santa patrona de las ciencias y se la recuerda también como un símbolo en el que defendió mucho el avance de la ciencia contra el dogma, contra la fe y la racionalidad que puede generar una religión, ¿no? Así es, hay una producción fílmica que estaría muy bueno que si les interesa la puedan mirar, que narra, digamos, lo que ahorita acabamos de escuchar así brevemente. Se ve cómo ella tiene que luchar contra toda una cultura del dogma y cómo sus avances dentro de la ciencia no son reconocidos. La película se llama... Es justo Ágora. Es una película que rescata un montón de historia, no solamente la figura de Hipatia, pero que es como un logro fílmico bastante bueno que nos posibilita mirar todo el contexto de los años de como de 300, 400 años ya después de la era cristiana que se le reconoce. Así es, estaría muy bueno que lo puedan ver. Ahora nos vamos a escuchar un tema musical de Papá Roncón. Él es de acá, de Ecuador, y ya regresamos para seguir conversando. Se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Oye, negra, se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. Oye, yo salió de Colombia, vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. Oye, de la Veracruz. Oye, ya. Calle que fuiste en mi calle. Oye, ya. Calle de mi único amor. Oye, me ha conocido ya. Mi ansia. Vuelve mis ojos. Oye, a verte. Ya. Tras de 10 años. Oye, de cárcel. Libertad, oye, nadie sale a recibirme. Oye, desde la estación al pueblo, no me he cruzado, oye, con nadie. Mejor, oye, me hablarás tú misma. No quiero que otros me hablen. No quiero, oye, que otros me digan que no supiste esperarme. Oye, barrio y al verme pierdes la sangre. Y ha puesto el color de los nardos apagado. Consigo tu pareja con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice que voy ella. Consigo tu pareja con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice. Estábamos escuchando un tema de Papá Ronco. Él es uno de los de las grandes figuras de la música afro acá, desde Borbón, Esmeraldas. Y no se olviden que estamos, les recordamos que estamos al aire a través de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Estamos en vivo y nos pueden sugerir cualquier tema, cualquier pregunta, llamándonos al 2220966, 2220966, o escribirnos a nuestra fanpage Infractoras de Mentes. Sí, seguimos comentándoles un poquito de un par de figuras más que fueron, que han sido importantes, que se han retomado también en este ejercicio de revivir la historia, de recordarnos en las figuras de las mujeres que hicieron y que hicieron lo que nosotros intentamos hacer ahora también, ¿no? Como buscar que nuestro trabajo, que nuestras búsquedas no sean invisibilizadas, y además tratar de hacerlo siempre como reconociendo que estamos un poco no del lado de quien tiene el poder. No, siempre. Y ahí ha habido, como les mencionábamos antes, algunos ejemplos, no solo de quienes, no solo desde quienes han hecho el ejercicio de la ciencia, no solo desde quienes se han dedicado a la al puro estudio o al trabajo científico netamente, como se lo piensa, sino más bien justo a un esfuerzo por hacer, por descubrir, por aportar al desarrollo de las sociedades, no únicamente a un desarrollo mercantil o con fines de consumo únicamente, ¿no? Sí, estamos conversando sobre el rol, el papel que ha tenido la mujer dentro del desarrollo de las ciencias. Mencionar que, bueno, no ha sido solamente en la historia muy antigua esa exclusión, sino que, digamos, ya entrada la época de la racionalidad, también han habido claros ejemplos de cómo el papel de las mujeres en la ciencia, y no solamente en la ciencia dura, ¿no? Nos imaginamos la medicina, la astronomía, sino también el papel de las ciencias sociales ha sido bastante marginal. Mencionar el caso de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, cuyas propuestas fueron tomadas de manera súper polémica, subordinada muchas de las veces. Queríamos contarles el ejemplo de Marie Curie. Ella es polaca, fue una química y física que, digamos, ganó dos premios Nobel de la ciencia, ¿no? Sin embargo, eso no quita que haya tenido muchas dificultades para desarrollar su trabajo, que básicamente fue en torno al tema de la radiactividad.

y miles de estrellas en sus ojos. En mi juventud solía decir que las mujeres necesitan mucho de la ciencia. Ahora digo que la ciencia necesita mucho de las mujeres. Estábamos escuchando un audio de radialistas apasionadas y apasionados. Antes nos mencionabas una frase que se queda al final de este audio, Jean María Mitchell, la primera astrónoma estadounidense. Ya decía, ¿no?, que antes ella creía que ella necesitaba mucho, las mujeres necesitaban mucho de la ciencia, y que después de haber sido parte de esto, ella menciona que es al revés, ¿no?, que es la ciencia la que necesita mucho de las mujeres, como en, corroborando un poco esto, ¿no?, la mirada desde el otro espacio, desde quienes no están en un espacio de poder, desde quienes han logrado, además, y hemos logrado desarrollar también otras formas de relacionarnos. También es un aporte importante para la ciencia mirándola como una herramienta para la vida de las sociedades, para que no para una ciencia no para el consumo y para el destrozar o para ir acaparando todo lo natural, para seguir apoderándonos y ejerciendo el dominio que se reconoce del hombre sobre la naturaleza, sino más bien para poder desarrollar esa ciencia en un relacionamiento más tranquilo entre el ser humano y el resto de seres vivos y la naturaleza misma, ¿no? Ajá, como este, hay muchos ejemplos más que incluso no son considerados, sin embargo, hay reconocimiento para todos esos papeles ocultos que están incluso ahora desarrollándose, continuando con su labor. También queríamos contarles que, bueno, el día de hoy y este tiempo también, a propósito de que hay una fecha que tiene que ver con las poblaciones afros, mencionarles también algunas cosas respecto a este tema, ¿no? Así es, el 23 de diciembre del 2013 en la ONU se proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y que esto empezó el 1 de enero del 2015, como les decíamos, hace en este mes que pasó se cumplió un año ya de el decenio afrodescendiente, reconociendo a esta población como una población que necesita, tiene y seguirá exigiendo reivindicaciones particulares, que a pesar de los avances de todos los procesos importantes también que han dado los pueblos afros, sigue teniendo bastantes problemáticas particulares, ¿no? Por el hecho, por ese hecho de reconocerse como afrodescendientes. Los tres principales temas que se desarrollarán o que se piensa se desarrollarán en el decenio son, por ejemplo, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo del pueblo afro. En el Ecuador también se asume esta apuesta porque estos 10 años puedan dar resultados reales a la población afro, que no es que puede ser minoritaria, pero que es importante en la cultura ecuatoriana también, que tiene una importancia bastante alta y que ha sido vulnerada en muchos momentos y de muchas formas. En la actualidad, en nuestro país, 7 de cada 10 afroecuatorianos y afroecuatorianas son económicamente vulnerables. Aún en estos son datos del 2015. Algunos estudios hablan que 6 de cada 10 ecuatorianas reconoce que la sociedad es racista. Y además, no solo eso, ¿no? 1 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianos se declara abiertamente racista. Aún negando la posibilidad, o sea, siendo parte de esa negación al que tiene como herencia el haberles negado primero el derecho a reconocerse como seres humanos a quienes no son blancos o de descendencia europea. Ajá, dando cuenta de que en la sociedad no solamente es suficiente que se decrete el fin o el inicio de cualquier cosa, ¿no?, sino que es muy necesario lograr un cambio de ideas, de mentalidades, de patrones culturales en los que no solamente lo podemos hacer, digamos, desde la voluntad individual, sino reconociendo también que existen acciones y que existen sobre todo estructuras que continúan reproduciendo un territorio o un ambiente propicio para que sigan produciéndose actitudes, ideas raciales, ¿no? Sí, justamente, como recogiendo un poco cuáles son y han sido las reivindicaciones y las exigencias de los movimientos afros en el continente, sobre todo, se han desarrollado como algunos ejes u objetivos sobre los que se va a trabajar y en los que estarán vigilantes, como la sociedad en general y sobre todo quienes trabajan en la lucha por la defensa de los derechos de las y los afrodescendientes, ¿no? Uno de estos objetivos es promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Otro de estos objetivos es promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. El último de estos objetivos es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales que, estando en conformidad con la declaración y el programa de acción de Durban y además la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, puedan asegurar además la aplicación plena y efectiva de estas herramientas de trabajo, estas herramientas que se han desarrollado por quienes son parte de estas poblaciones. Esta fecha, que las fechas de feriado que acabamos de pasar, justamente tienen como la fuerza en nuestro país y en los países con culturas amplias de descendencia afro, han desarrollado también una fuerza grandísima, ¿no? La cultura afro se ha podido perdurar en el tiempo a pesar de todo un sistema que ha asesinado sin límites a esta cultura, ha logrado como sobrevivir, ha logrado resistir en su cultura, en sus ideas, en su lengua, en sus formas cotidianas de vivir también, en su alegría y en una de esas formas en las que ha logrado y ha llevado como la herencia afro con muchísima fuerza ha sido justamente la música, la poesía. Así es, recordarles nada más que estamos saliendo en la franja Infractoras de Mentes, desde los días miércoles van a poder escuchar cada uno de los programas desde el miércoles. Y nada, simplemente decirles que siempre es grato poder acompañarlas y acompañarlos en las tardes. Queremos dejarles con un tema musical que tiene que ver con la cultura afro, a manera de reconocer y también difundir lo que se produce. Y con nosotras será hasta la próxima semana. No se olviden de escucharnos los miércoles, jueves y viernes por la franja Infractoras de Mentes a partir de las 4 de la tarde por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y hasta el próximo jueves. Chao, chao. Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muera, muere negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol se torna rojo. Cuando está con frío es azul. Cuando muere se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color. Enisa na wishia, enisa na wangalia, furaha yonijilia.